Ladies and gentlemen, it is an honor to present a crazy group of locals. Without further, I present to you Grupo Orizaba. Their production comes right at home. Y siguen sin creerla. Puro codiciado pareja. Vieran que a gusto me la paso. Ya he viajado a 2-3 lugares, pero solamente de paso, porque no me quedo en el viaje. Así me la navego sereno y tranquilo, emprendiendo el vuelo con un papelito de puro veneno. Pura cajeta lo que muevo, no manejamos cochinero, la mandamos para el extranjero, los fletes los mandamos llenos. No se ve la carga que llevo, pero existen mis razones para andar en el refuego. También existe el peligro y lo olvidamos con dinero. Pura ramita natural, no sé qué les hace mal. Tal vez no quieran que la gente ponga a echar a volar la mente, pues se va a dar cuenta de todo, no le conviene al presidente. Y pa' que sepan, ¡viva Tijuana, loco! ¡Puro codiciado! Bienvenidos, pónganse atentos, que las balas valen un peso. Hablo de México, por cierto, no se comparen sus terrenos. Meten abogados al perro, nunca han andado de perro. Sus papis les dieron todo, nunca sufrieron pobrezas. Mentirosos, no les creo. Pura ramita natural, la que me quieren comprar. Tal vez no entienden que a la gente se le programa bien la mente. Y no comparen con nosotros a la basura que ellos venden. Y eso siempre será real. Nunca van a saber para dónde va. ¡Puro codiciado, locos! ¡Ey, locos! Puro codiciado, pareja. Tijuana, Villas.